Sí, la verdad que sí, también fue para nosotros una sorpresa la cantidad y el nivel de movilización. Te cuento un poco la historia. Nosotros, yo presido la Junta Vecinal del barrio Don Bosco, y a raíz de esta iniciativa que nos enteramos todos por los medios, los vecinos empezaron a tener algún tipo de inquietud, razón por la cual convocamos una especie de asamblea que se hizo el día 20 de julio, donde vino mucha gente, y en esa asamblea surgió que había otros organismos, otras instituciones que estaban también interesadas y preocupadas por el tema, y por ese motivo de esa reunión, digamos, medio como que se cortó en ese momento y se convocó a una nueva reunión para el día 27 de julio, más ampliada, donde realmente ahí sí nos vimos sorprendidos por la cantidad de gente que se arrimó, lo hicimos en el complejo Los Alomos, que nos quedó chico. Ahí estuvieron presentes el Colegio de Abogados, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Martilleros, la Cámara de Comercio, la Cámara de Prestadores Turísticos, la Cámara de Agentes de Viaje, la Tarjeta Comarca, y para nosotros como Junta Vecinal, haber sido un poco cabeza de lanza, de punta de lanza de esta convocatoria, nos puso muy contento, más allá de que el tema era preocupante, ¿no? Claro, es que ustedes están ahí en el territorio, digamos, ¿no? Exacto. Justo en el espacio. Yo no quiero ni imaginar un tremendo edificio ahí, eso lleno de autos y gente a la que no ves más, o sea, se manda adentro. Y que está bien que lo haga, pero está bueno que lo haga en otro lugar, digo, porque... Sí, nosotros en realidad, digamos, en esta reunión que yo le comento, digamos, la postura mayoritaria fue en contra, pero dentro de esta postura en contra había como dos vertientes. Por un lado estaban la postura de oponerse por la cuestión económica, social, si se quiere, que yo en eso mucho no me quise meter, porque no soy la autoridad en el tema, que se planteó el tema de la ludopatía y de la aspiradora de dinero, que significa un casino. Claro. Y por otro lado, que esto fue más planteado desde nosotros como Junta Vecinal, fue el tema del impacto ambiental, ¿no? Porque apoyados un poco en la explicación que nos hizo el Colegio de Arquitectos, esto provocaría, aparte del problema del servicio, el problema de la densidad, por el estacionamiento, la circulación. Lo que más nos preocupa, porque nosotros hemos hecho en nuestra gestión un eje fundamental, el tema de los espacios verdes. Y este posible edificio, en esta ubicación específicamente, provocaría o proyectaría un cono de sombra sobre la Plaza de los Inmigrantes, que es un espacio que toda la ciudad de Viena, toda la comunidad, ustedes lo han visto, lo utiliza los fines de semana de recreación, de esparcimiento, y nosotros no queremos perder esos espacios. Nosotros como Junta, digamos, no estamos oponiéndonos a la inversión. Si esta inversión va a significar dinero, fuente de trabajo, mano de obra, bienvenido sea. Nosotros lo que proponemos es que se haga en otro lugar, por una cuestión técnica y una cuestión urbanística, si se quiere, ¿no? Claro, porque estaba pensando, en estos momentos ese es un lugar, es un espacio deportivo, y al frente está una plaza, o sea, recreación. Sí. Y si se instala un edificio ahí, yo no quiero ni imaginar, claro, va a ser una concentración de autos, y además con otros objetivos que no tienen nada que ver con los que tiene la ciudad. A mí me encanta cómo está ese lugar de la ciudad en este momento, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando mucho para mantener la Plaza de los Inmigrantes. Ese espacio, si bien es un espacio de que pertenece al club, es un espacio de formación deportiva, de recreación. Si ustedes pasan un fin de semana, van a ver chicos jugando al fútbol, jugando al hockey, jugando al rugby, familias acompañando a sus hijos. Es un espacio realmente que da gusto estar ahí los fines de semana, pasar por ahí, ver cómo se reúne la familia, y realmente sacrificar eso para poner un casino o cualquier edificio, en realidad, de esa magnitud, me parece realmente una picardía, más allá de todo la cuestión técnica de lo urbanístico que provocaría en cuanto al, ya te decía recién, al tránsito, al estacionamiento, a los servicios. O sea, un edificio de esa magnitud me provocaría muchos problemas en cuanto a los servicios, cuando en realidad hay muchos lugares donde eso se podría hacer. Y además, también hacer hincapié en que en esta reunión que tuvimos el día 27, se nos mostró, se nos explicó con papeles y con datos fehacientes, estadísticos, que no es cierto eso de que un casino fomenta el turismo. Dicho de otra manera, nadie va a elegir Viedma como destino turístico porque haya un casino. Eso es lo que tiene que darle claro a la sociedad y a la gente en general, ¿no? Y en todo caso, si esto fomenta el turismo, qué mejor oportunidad que hacerlo en el Cóndor. Claro. Parece que sea lo más lógico, ¿no? Que eso lo tiene en el edificio encima. Exactamente. Entonces, porque además, digamos, la génesis del casino es un casino principal, si se quiere, si corresponde el término, en el Cóndor, y un anexo a un Dierma, que esto está haciendo exactamente al revés. Lo han invertido, claro. Claro, cuando si este casino de Dierma no estuviera, digamos, trabajaría mucho más en el Cóndor y fomentaría mucho más el que la gente vaya al Cóndor. Uh-huh. Ahora también habría que modificar el código urbano, tengo entendido, ¿no?, para hacer esto, ¿o no? En principio no tenemos ese dato. Lo que pasa es que, digamos, no está claro, porque, a ver, es como que está en proyecto, como que, pero nadie tiene nada oficial, o sea, en el municipio no hay nada, en la lotería no hay nada, nadie tiene nada, pero el proyecto está. Entonces, eso es lo que yo creo que desde las autoridades del municipio, de lotería, hasta el mismo club, tendría que hacer un punto de luz sobre este tema porque está como confuso. Ahora, ¿qué piensa el intendente Papati? ¿Ustedes han hablado con él? Sí, yo me reuní con él primero y después me reuní con los concejales. ¿Y qué dice el intendente? El intendente dice que él no puede negarse a una inversión de esta magnitud, con lo cual yo coincido. Lo que yo estoy planteando desde mi lugar como desde Junta Vecinal es que se haga en otro lugar, no ahí. Esto que también quiero dejarlo claro, nosotros no nos oponemos a la inversión. Que se haga en un lugar adecuado. Nosotros propusimos, por ejemplo, que aparte embellecería mucho la ciudad, si esto se hace, el ingreso a Dierma viniendo desde el sur, donde está el puesto Carabinero, hay un edificio abandonado hace unos 40 años más o menos. Claro. Ese es un lugar ideal para un hotel 5 estrellas. Uh-huh. Porque aparte daría mucho movimiento a la zona, estaría más linda el ingreso a la ciudad. Por eso, nosotros no nos oponemos a la ciudad, a la inversión. Y con respecto a los concejales, yo me reuní hace 2 semanas con ellos porque nos convocaron la Comisión de Asuntos Vecinales, que esto también lo quiero remarcar, si usted me permite. Sí, que nosotros nos convocó la Comisión de Asuntos Vecinales. Sí. Pero estuvieron presentes todos los concejales. Esto marca un poco la preocupación que hay sobre, claro, este tema. También hubo una... Ellos no tienen nada, tampoco. Me comentó la concejal Cosumilla, que fue la que nos convocó, que ellos pidieron a Lotería una copia del contrato de concesión y la Lotería no se los quiere dar. Hay todo como un run que no está del todo claro en este tema, ¿no? Ajá, perfecto. ¿Y han hablado con la dirigencia de Cruz Sol de Mayo? Que no. Piensa distinto, ¿no?, en este tema. Sí, eso en conversión, me parece que nosotros hacemos... falta el primer paso, esto fue lo que nos dijo la gente de Sol de Mayo, no tuvimos una reunión formal, sí tuvimos algunos contactos, eso es lo que dice que falta el primer paso, que es que la asamblea de socios apruebe la venta del predio. Sí. Ese es el primer paso para que esto empiece a caminar, digamos. Ajá. Así que eso todavía no se ha hecho. Sí, o sea, si la dirigencia, esto también lo dijo el intendente, si la dirigencia del club, si la asamblea de socios del club no aprueba la venta del predio, no tenemos nada de qué hablar. Uh-huh. Así que bueno, estamos en la espera a ver cómo sigue el tema, pero yo quiero así rescatar y remarcar la participación de la gente. Esto fue realmente uh-huh. emocionante y conmovedor, como ver la gente cómo se acercó, cómo participó y cómo está preguntando por este tema, ¿no? Ajá. A mí me gustaría saber, no sé si usted lo sabe, cómo fue que el Club Sol de Mayo obtuvo ese espacio. Tengo entendido que muy beneficiado por el municipio de Viedma y que, bueno, a la hora... Sería interesante escuchar a los vecinos, ¿no?, a la hora de hacer cualquier cosa, por más que el predio sea, digo, patrimonio del club a esta altura, pero me parece que fue una sesión municipal en su momento y debiera tenerse en cuenta, me parece, la opinión de los vecinos, ¿no? Yo coincido plenamente con usted. Me parece que, aparte, habría que ver si está especificado en el... Tengo entendido que el club compró ese espacio, que lo pagó hace muchos años. Eso fue lo que me dijeron en el municipio, pero había que ver si esa sesión con pago está especificado cuál es el fin para el que se vende ese terreno. Claro. Eso tampoco hemos tenido acceso a esa documentación. Bueno, como se hace con cualquier sesión municipal, cuando el municipio le entrega un terreno, claro, a un vecino, le dice claramente qué es lo que tiene que hacer. Exactamente. Así que me imagino que habría que ir por ahí, por esos lados, me parece también, ¿no, Papático? Sí, nosotros estamos viendo todas las posibilidades, no queremos dejar ninguna puerta sin abrir. Así que sí, estamos con eso. De todas maneras, a donde vamos, y esto es lo que nos está pasando hoy, a cualquier organismo, siempre vamos, lo que nos dicen es no tenemos nada. Uh-huh. Porque falta lo que yo recién decía, este primer paso, que es la asamblea de socios. Pero nosotros nosotros nos queremos adelantar un poco y bueno, nosotros ya, insisto con eso, desde la Junta Vecinal nosotros no estamos dispuestos, vamos a luchar hasta lo último para mantener nuestros espacios verdes. creemos que es importante y que no se tiene que perder.